Música Retro 80, con estilo propio, junto a vos. Buenas noches, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Esto es Esencia Retro 80 y bueno, un viernes más aquí a través de Radio Vox. Nos volvemos a reencontrar, como siempre comentamos, con toda nuestra gente amiga. Así que bueno, muy buenas noches para todos. Ahí arrancando con bastante ritmo, así que bueno, hoy esperemos tener un excelente programa, como siempre intentamos en cada viernes. Hasta la medianoche vamos a estar acompañándolos, creemos nosotros, siempre con el mejor resumen para cada semana. Así que bueno, a lo largo de estas dos horas iremos recorriendo distintos intérpretes, distintos temas que, como dice siempre el avance de nuestro flyer, intentamos escuchar y disfrutar temas que hace rato quizás no suenan en muchos lugares. Bueno, nosotros cada viernes intentamos traer ese tema que hace mucho no suena, quizás no lo escuchamos en diferentes radios, programas. Así que bueno, Esencia Retro 80, vamos a intentar traer ese recuerdo en estas dos horas. Bueno, antes que nada voy a saludar aquí a mi amigo de todo el año, a mi compañero Damián Espadea. Hola Dami, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí preparando, como siempre, todo lo que tiene que ver para que podamos tener un buen programa. Musicalización y operación técnica, entonces, Damián Espadea, señores. Bueno, quien les habla, Néstor Soto, aquí ya en nuestra quinta temporada, a través de Radio Vox 102.9 FM, desde la ciudad de Quilmes, amigos, Bueno, vamos a ambientarnos, vamos a acomodarnos para comenzar este programa. Nos pueden acompañar a través de nuestro link aquí de la radio, www.fmradiovox.com. también a través de nuestra aplicación, como todos ya saben, para descargar en Play Store, en Google Play, Radio Box 102.9 FM, para quizás escucharnos también, ¿por qué no?, de una manera cómoda. Antes que nada, también quiero comentar que estamos compartiendo, como lo hacemos semanalmente, nuestro audio a través de Facebook. Y bueno, queremos agradecer desde ya, desde entrada, a toda la gente que, toda la gente amiga que nos está acompañando a través de Facebook, nuestro audio. Así que bueno, va ahí el saludo para todas las amigas y amigos que nos están acompañando ya desde el minuto uno. También nos pueden encontrar y escuchar a través de nuestra fanpage, como figura en el flyer del día de hoy. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y se van a encontrar con un excelente flyer que cargamos para anunciar el programa de hoy, viernes 12 de junio. Y bueno, también se van a encontrar con un, con el, mejor dicho, con el logo del programa, donde a través del mismo también nos pueden acompañar con el audio, o sea, con toda la música durante estas dos horas. Y bueno, como siempre decimos, esperemos que Facebook nos deje compartir esta excelente música que trajimos para todos nuestros amigos. Y bueno, en el caso cuando se corta la transmisión, nosotros intentamos lo más rápido posible volver a reconectar. Así que bueno, esperemos hoy tener una noche tranquila con lo que tiene que ver con Facebook. Por último, también nuestro WhatsApp 11 6400 7047, para aquellos que quizás tengan ganas de compartir un comentario o alguna anécdota con lo que tiene que ver con el programa. Bueno, si se animan, ¿por qué no? Ahí esperamos el audio de muchos amigos, cómo suelen contactarse, o quizás tienen ganas de escuchar algún tema, como dijimos hoy, que hace rato no suena. Bueno, también está bueno compartirlo con toda la gente amiga que nos hace la gamba. Así que ahí va para ese lado Esencia Retro 80, en estas dos horas, quizás para sacarse un poco todo este mal momento que estamos pasando durante esta cuarentena. Bueno, quizás estas dos horas, ¿por qué no?, distendernos un ratito con esta música y retrotraernos a esta linda década. Bueno, ahí seguimos escuchando a este gran cantante austríaco, que lo hemos disfrutado a mediados de los 80. Estamos hablando de Falco. Y vamos a dar entonces comienzo a nuestro programa ya con estos bloques que solemos disfrutar. Así que bueno, como siempre, característica del programa, vamos a arrancar allá por el año 81, más o menos. De esta manera, entonces, amigos, comienza Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Junto a vos. We'll be right back. 80 junto a tus recuerdos. Retro 80, junto a tus recuerdos. www.fmradiobox.com. He said escúchame vía online www.fmradiobox.com. De sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Casi 40 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando nuestro programa número 166 para Esencia Retro 80. Así que bueno, ahí quedó atrás nuestro primer bloque. Estuvimos escuchando a The Flirts, estas chicas que hacía rato no sonaban aquí en el programa. Pegadito salió Evelyn Thomas con otra cantante también que hacía rato no escuchábamos, la casi olvidada Gina Easton. Así que bueno, hay un bloque de voces femeninas para el comienzo de nuestro programa. Bueno, vamos a intentar saludar a toda la gente que nos está acompañando esta noche, como dije hoy, desde el primer minuto. Así que bueno, queremos agradecer y saludar a, como por ejemplo, Diego Román, que nos está acompañando, se ha sumado aquí a nuestro programa. Gracias, Diego, por la buena onda. También queremos saludar a Gladys Maldonado. Gracias también por estar. A nuestro querido Alejandro Mamone, que nos está escuchando. Saludos también para vos, Ale, ahí desde la ciudad de Banfield. También queremos saludar a una amiga, Mónica Marta Ragonese, también gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. También saludos para Antonio Dorado, para vos, Tony, que hace rato no nos vemos, un amigazo compartiendo fútbol todos los findes. Saludos para un amigo también que nos vino a visitar, Diego Duarte, que se nos fue para la paternal. Así que bueno, Diego, también saludos para vos. Queremos saludar también a Fer Simpson, un amigo que hace mucho que no nos vemos. Fernando, un gusto estar ahí sabiendo que nos estás haciendo también el aguante. Bueno, también saludos para Carolina Soto, que también nos hace el aguante todos los viernes, a full ahí con toda la música de los 80. Saludos también para Fernando. Fernando Romano, creo que ya lo nombré, ¿no? Bueno, me confundí. Bueno, también para Elizabeth Fénix, también que se ha sumado estos últimos tiempos a nuestro programa. Gracias, Elizabeth, por hacernos ahí el aguante, por tu buena onda también. Un amigazo también que nos ha visitado aquí, para Ludwig Petrisek. Ahí mandó saludos para Damián Espadea, un amigo en común acá de la zona de Wilde. Bueno, ahí tenemos algunos saludos más que lo vamos a acomodar para el próximo, para la próxima salida al aire. Así que bueno, también de paso vamos a comentar que Facebook ya nos está avisando que en cualquier momento nos va a cortar el audio. Así que bueno, para la reconexión vamos a intentar compartir el logo de Esencia Retro 80, para que quizás tengamos un mayor tiempo de transmisión de audio y no se corte. No se vuelve a cortar, digamos, en pocos minutos. Así que bueno, el audio del programa va a salir, va a seguir saliendo de una forma u otra, amigos. Hola Radio Box, Esencia R80, Néstor, Paula desde Chile, dando el presente, escuchando el programa. Perdón por mi voz, pero les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Bueno, ahí tenemos el clásico saludo al aire de nuestra amiga, una fiel oyente ya de años. Gracias, Paula, por estar ahí del otro lado. Bueno, esperemos que mejore tu voz, tu garganta. Así que bueno, desde ya sabemos que está siempre ahí firme del otro lado. Y bueno, acá saludos de parte de Damián, de parte mía, quienes hacemos el programa. Y bueno, espero que, como siempre comentamos, para todos los amigos que nos acompañan, que el resumen del día de hoy pueda ser para todos de su agrado. Así que esa es la intención para cada viernes. 11-6470-47, nuestro WhatsApp, para que la gente amiga se anime a quizás a mandar una nota de audio, algún comentario, para que, como siempre decimos, lo podamos compartir aquí con toda la gente amiga. www.fmradiobox.com, nuestro link aquí de la radio. Y también no se olviden de la aplicación para descargar, Radio Box 102.9 FM, amigos. De esa forma, todas las alternativas para que intenten acompañarnos hasta la medianoche. También, por último, no me quiero olvidar, también compartimos nuestro audio del programa a través de Facebook, Esencia R80. De esa forma van a entrar a nuestra fanpage, a nuestra página, en una forma más cómoda para decir. Y también van a ver el excelente flyer que nos comparte Damián Espadea con toda la música del día de hoy. 22:45 minutos. Vamos entonces, amigos, no perdemos más tiempo con nuestro segundo bloque también, intentando mantener el ritmo musical. No!

Ladies and gentlemen, how you doing out there tonight? You doing all right? Y'all sound like y'all ready to party. Let me say this to you. This man has had more than 10 global number one hits. He is the voice of Fresh. Get down on it. Celebration. Cherish. And of course, this is his ladies' night. So give it up for this multi-platinum legendary artist, the one and only J.T. Taylor! Yeah. 23 horas, amigos, seguimos transitando Esencia Retro80. Y bueno, como veníamos ya comentando, se acaba de cortar nuestro audio en la transmisión con lo que tiene que ver con Facebook. Así que bueno, ahora en minutos vamos a intentar reconectar para toda nuestra gente amiga. Así que ténganos paciencia. www.fmradiobox.com para que nos puedan acompañar a través de nuestro link. También nuestra página en Facebook, nos pueden encontrar como Esencia R80 y ahí también nos van a poder acompañar con todo el audio del programa del día de hoy, viernes 12 de junio, amigos. Bueno, ahí tenemos algunos saludos que venían figurando en Facebook de gente que nos está acompañando. En principio queremos agradecer a todos los amigos que nos están haciendo el aguante. Y bueno, ahí tenemos gente para saludar, como por ejemplo a Cachito Chafalá, un amigo, un conocido de años. Así que bueno, saludos para él. También para Mario Contreras, de ahí de la empresa Reginald Lee. Saludos también para un amigo que se suma en estos últimos programas. Así que bueno, gracias por estar ahí. También otro saludo para un compañero, para Pablo El Caburé, que también nos está acompañando. Así que bueno, gracias a toda esta gente amiga que se va sumando de a poco. Y no me quiero olvidar también, ya que ando por aquellos lados, saludos para un amigo aquí, para el Tano Rossi. Saludos para vos, Eduardo, que también nos está haciendo el aguante y, por qué no, también colaborando con algunos tintes que tienen que ver con este programa. Así que gracias, Tanito. Bueno, también queremos saludar que se fueron sumando en estos últimos tramos del programa, para Daniel Mundo. Saludos también para el Tanito Gentile, ahí nos vamos a encontrar en cualquier momento. Gente que nos sigue acompañando. También queremos saludar a Mónica Marta Ragonese, a Claudia Alejandra Fernández, que también nos están acompañando. No me quiero olvidar también saludos para Gladys Maldonado, que nos está haciendo el aguante. A este muy lindo grupo llamado La Comunidad de la Banda. Mucha gente linda, mucha gente amiga, que uno de los comunes denominador es escuchar buena música de la época. Así que gracias a todo ese grupo. También para Mónica Oudogian, que nos está haciendo el aguante. Saludos para vos, Mónica. Mónica prometió visitarnos ahora cuando pase todo este problema de la pandemia. Así que bueno, acá te esperamos. Bueno, ahí tenemos algunos saludos más, por suerte. Así que los vamos a acomodar, mejor dicho, para la próxima salida. Bueno, el bloque que quedó atrás, estuvimos disfrutando al gran Rod Stewart con Baby Jane. Pegadito salió Duran Duran Y por último, este grupo, otro grupo más británico, Culture Club, también un buen tema que hace rato no sonaba, del año 1983. Bueno, ahí estamos también escuchando, ¿por qué no? Un clásico de los 80 del cantante de los Kool & the Gang. Un tema en vivo, así que bueno, Damián, como corresponde, siempre en las cortinas, intentando, haciéndonos escuchar el mejor tema para cada momento. Tres minutos, mitad de programa para Esencia Retro 80. Así que bueno, gente, no perdemos más minutos. Continuamos con el próximo bloque, algo más tranqui, para después tomar el envión y volver también, por qué no, a levantar el ritmo. Así que, Hugh Lewis and the News. Retro 80, junto a tus recuerdos. Bye. Whenever we're together, I could leave you never, even Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Con estilo propio. Veinte minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox en la ciudad de Quilmes, Esencia Retro 80. Hasta la medianoche los vamos a estar acompañando con, creemos nosotros, el mejor resumen para cada semana. Así que bueno, aquí estamos, amigos, no se vayan, ¿eh? Bueno, ahí estuvimos disfrutando el bloque que quedó atrás a los Hugh Lewis and the News. Y pegadito disfrutamos a Rick Astley con Hall & Oates, ¿eh? Este grupo que el año pasado nos estuvo visitando, este dúo exitoso. Así que bueno, aquí suele sonar bastante a menudo estos dos muchachos ya veteranos, Bueno, queremos comentarles a toda nuestra gente amiga que nos está acompañando desde allá, desde el comienzo de las 22 horas, que nos volvimos a conectar a través de Facebook con la imagen de la página de nuestra fanpage de la Esencia Retro. Compartimos el logo con el audio en nuestro Facebook, mejor dicho, en mi Facebook, para toda la gente amiga. Así que bueno, de esa forma intentamos transmitir todo el audio y que no se corte, esperemos, hasta final del programa. Así que nos van a encontrar en nuestro Facebook, para toda la gente amiga, con el logo de Esencia Retro 80, ahí con algunas luces, con gente ahí aplaudiendo, bailando. Así que bueno, es un poco muy vistoso el logo del programa para compartir nuestro audio. Bueno, quiero saludar también, no sé si nos quedaron ahí unos dos saluditos colgados, para Nelson Estela, que nos está acompañando, un amigo también, un compañero de muchos años. Así que bueno, Nelson, gracias por estar ahí del otro lado, haciéndonos el aguante, como ya nos solés acompañar. También no se olviden, queremos recordarles nuestra aplicación para descargarla, Radio Vox 102.9 FM, es para que nos puedan acompañar de la mejor manera y, obvio, sin ninguna interrupción con esta alternativa que es la aplicación. También vamos a recordarles a nuestros amigos nuestro WhatsApp, el 11 6470 47, también, ¿por qué no?, para dejar algún mensaje o quizás algún saludo, alguna nota de audio, alguien que quiera saludar a través del programa a otro amigo en común, que estuve mirando ahí en la página y está bueno eso de saludar un amigo al otro que están escuchando, por suerte, nuestro programa. Así que también, ¿por qué no?, todo vale para intentar estar comunicado de la mejor manera, ¿no? Seguimos disfrutando a esta excelente cantante australiana, si no me equivoco. Así que bueno, para Olivia Newton-John. Bueno, Bueno, 23-21 minutos, una noche bastante fresca con un poco de viento, 13 grados 3, la temperatura, lo que marca la TV. Así que nosotros vamos a pasar al próximo bloque. Vamos a acomodamos ahí unas baladitas para disfrutar. Así que bueno, más o menos, para los que conocen la temática, la característica de Esencia Retro 80, cómo se solía disfrutar en la época, vamos entonces con algunas baladitas para disfrutar. Thank you. Esencia Retro 80, con estilo propio, junto a vos. When I was just 7, even then the folks in town said the prejudice dies, that boy's not right. 3 years ago when I came along Mary, first time someone looked beyond the rumors and lies and saw the man inside. She loved to watch the sun go down. We used to walk along the river and dream a way out of this town. No one on Mary, no one cared until the night she went a walking all alone and never came home. Man in the bags came knocking next morning. He was I surrounded by a thousand fingers of the www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80. I still hear you. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria, en Avenida 844, número 2556, Solano Centro, teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Junto a vos. Y 3:40 minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Radio Box 102.9 FM en la ciudad de Quilmes. Así que bueno, ahí quedó atrás nuestro clásico bloque de baladas o lento, como lo solemos aquí darle título. Así que bueno, ahí quedó atrás John Wade. Estuvimos escuchando al excelente cantante que en su momento fue líder de Bad English, una banda que comentamos aquí en algún momento, no tuvo muchos años de actividad, pero nos ha dejado algunos temas muy, pero muy buenos. Bueno, aquí estuvimos escuchando al cantante John Wade, mucho más conocido por temas, digamos, como solista. Y pegadito salió Richard Marx, junto también con un tema, excelente tema de Kiss, ¿eh? Así que ahí quedó atrás nuestro bloque, quizás con un poquito menos de ritmo. Así que bueno, ahora en minutos vamos a intentar retomar un poco más de temperatura musical, como siempre solemos decir aquí en el programa, para terminar quizás a esta hora lo más despierto posible. Así que bueno, para aquellos que están en estos momentos en actividad y tienen la suerte de quizás de no trabajar el día de mañana, bueno, para ir quizás a ir a dormir lo más distendido posible. Bueno, quiero saludar aquí también a un amigo que siempre se hace presente, sabemos que nos hace el aguante, nos comparte nuestro flyer del programa, para Fernando Loaiza. Así que gracias, Fernando, por estar ahí siempre firme todos los viernes. Saludos para vos, quienes hacemos el programa, Damián Espadea y Néstor Soto. Así que un abrazo. También queremos saludar a Héctor Romero, un amigo también de muchos años. Así que bueno, saludos, Héctor, para vos. Espero te encuentres bien. Bueno, como recién dijimos, todavía nos queda un rato para seguir disfrutando. Queremos comentarles a todos nuestros amigos que, como se ha cortado nuestra transmisión en Facebook, compartimos el audio con el flyer de nuestra página de Esencia Retro 80. Así que bueno, para nuestros amigos que se volvieron a conectar, en este caso a mi Facebook, se van a encontrar con el logo de la página Esencia Retro 80, yo diría con un excelente logo que ha preparado aquí Damián Espadea. Así que bueno, a través del mismo compartimos nuestro audio hasta final de programa. También vamos a repetir nuestro link de la página aquí de Vox, www.fmradiovox.com, para también disfrutar la música con un excelente sonido que brinda aquí el link de la radio, ¿eh? Bueno, vamos a... antes quería saludar a nuestros amigos auspiciantes, que gracias a ellos hacen que este programa siga saliendo al aire aquí a través de Vox en nuestra quinta temporada para Esencia Retro 80. Saludos también para la gente de Arti, Heladerías Arti, que sigue atendiendo casi en su horario habitual. Así que bueno, solemos aquí disfrutar de esos ricos postres. Saludos para Marcelo López, su titular ahí en Arti Helados. También queremos saludar a Joyas Joaquín, que también nos viene acompañando ya desde un tiempo largo a esta parte. Así que bueno, ahí Juan Carlos de a poco va retomando el ritmo de la actividad en su negocio. Así que bueno, saludos también para la gente de Joyas Joaquín. Y también para Provenzano Multiespacio, que también, como todos los comercios que todo el mundo sabe, sigue atendiendo en muchos días en horarios normales y quizás en otros un poco reducidos. Pero el negocio sigue funcionando, por suerte. Así que bueno, también saludos para toda la gente de ahí de Provenzano Multiespacio. Bueno, vamos entonces a comenzar con el próximo bloque. Vamos a ir levantando un poquito la temperatura musical, como solemos comentar aquí en Esencia Retro. Así que bueno, vamos a estar escuchando a este muy buen cantante, para mí, un cantante de rock punk, devenido del punk, a Billy Idol. Y pegadito también vamos a disfrutar Eurythmics, Elton John. Esencia Retro 80. Junto a vos. There's a change of pace, of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Hanging out for a body shop at night. In a shame what we do to be alright. Oh yeah. So when you call, I'm experienced. Oh yeah. Face to face and back to back. You see and feel my sex attack. To midnight, while you're feeling alright. Oh yeah. Turn on the light, babe. Are you someone else tonight? All the rest is summer. mother's daughters too. It's an old, old story, as we need one too. I'm asking you, should I would I lie? Esencia Retro 80, con estilo propio. Junto a vos. Retro 80, con estilo propio. Junto a vos. We'll be right back. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Con estilo propio. Exactamente medianoche, 0 horas para Esencia Retro 80. Aquí seguimos desde la ciudad de Quilmes, ya casi en lo que tiene que ver con la última parte de nuestro programa para el viernes 12 de junio. Así que bueno, seguimos aquí, amigos, haciendo el aguante a esta cuarentena quizás algo densa, algo pesada para todos nosotros, pero bueno, no queda otra, hay que seguir aguantando, como todos dicen, a través de la televisión, de la radio. Así que bueno, todavía nos queda algo más para entregarles con lo que tiene que ver con lo musical. Así que bueno, antes que nada queremos saludar a toda la gente que nos estuvo acompañando desde el minuto 1 allá por las 10 de la noche. Así que bueno, tuvimos ahí 2 cortes de audio a través de Facebook, pero bueno, nos volvimos a conectar en nuestro Facebook con la imagen de la fanpage para que podamos seguir escuchando toda la música. Así que bueno, todavía estamos conectados para aquellos amigos que nos estaban acompañando en nuestro Facebook. Bueno, como recién dijimos, última parte de nuestro programa. Vamos a disfrutar nuestro último bloque con lo que tiene que ver. Así que bueno, si te parece, continuamos, Damián. Y ahí está sonando Génesis, año 1986. We'll be right back. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos.

Ahí estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como comentamos, viernes 12 de julio para Esencia Retro 80, programa número 166 en su quinta temporada, amigos. Musicalización, operación técnica, Damián Espadea, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Esto ha sido todo por hoy, amigos, pero antes queremos saludar a un amigo aquí del programa, para Hermes. Saludos, gracias Hermes por estar ahí del otro lado. Muy buen dato que nos pasaste. Lo vamos a estar comentando el viernes que viene a comienzo del programa, amigo. Así que gracias por el dato, la verdad, un lujo. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Y si Dios quiere, nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas aquí en Box 102.9. Chau, chau y muy buen fin de semana para todos. Esencia Retro 80. Con estilo propio. They oughta be against the law. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.